y con ella resolví el desorden. Tiene ese maldito no sé qué. Aunque a veces camina en el borde, me sostiene antes de caer. Y se siente como ni yo lo puedo explicar. Vengan 100,000 sin ella me muero. Yeah. Su amor me hace sentir mejor que el dinero. Yeah. Recorro su cuerpo, lo recorro entero. Y me dijo que la quiera cuando estaba en cero. Yeah. Ya lo sé, baby, yo soy un rockstar. Ya aterricé y ya tengo que despegar. Vivo de gira, nunca te puedo llamar. Baby, te doy buen sexo, pero sé que te hago mal. Estamos bien, te escribí otro mixtape, el mejor de la nube. Estamos haciendo casual day, otro party, otra escala. Tengo un par de gatas malas que mueren por plata y fama, pero nadie se te compara, mami. Que vengan 100,000, sin ella me muero. Su amor me hace sentir mejor que el dinero. Recorro su cuerpo, lo recorro entero. Me dijo que la quiera cuando estaba en cero. Se me acaba el amor por la bitch y la saco y se acaba, se pasa la bitch. Me sacan la mala que me ama la bitch. Se saca la cama, una sata la bitch. Un kilo de salsa pasa Valentín. Siento por el caso de mi serpentín. Llevo entre y estamos para repetir. Quiero tres pichillos, te lo vendo. Si somos impares, si somos iguales, somos ideales. Porque no salen, que ellos no salen por ilegales. Di que no pare, di que me pare, vamos a la party. Que gato baile para contarle si no le sale así. Mami no quiere, no mire, no quiere, no mire, no quiere, no pide, no tiene, no baja, no sube, no baja. Yo soy como Billy, ladrón de la city, lo sé. La lleva, me lo sé, que da, le gusta los dealings. Si quiere los reales, yo le hago en la cara. Un make up, un pili, fumamos un pili con bien. Y se siente como mil sin ella me muero. Yeah. Su amor me hace sentir mejor que el dinero. Yeah. Recorro su cuerpo, lo recorro entero. Y me dijo que la quiera cuando estaba en cero. Y con ella resolví el desorden.